Pará la oreja. Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Tu pueblo, ahora. Huerta Grande, hoy. Estamos acá en el barrio La Quebrada, en un lugar fresco, bajo una sombra, donde hay gente que está trabajando en algo artesanal. Es el toro de los próximos carnavales, el toro de La Quebrada. Estamos con Zapito y Vichy. ¿Cómo está eso, Zapito? ¿Qué es lo que están preparando? Cuéntele a la gente para que sepa cómo se están preparando para los carnavales. Bueno, muy buenas tardes, principalmente. Acá estamos con Vichy, que todos lo conocen, igual que Zapito, que es el que le habla. Estamos preparando el famoso toro sópero, que participe en los carnavales siempre en Huerta Grande, en Cosquina, ha participado Capilla del Monte. Aquí ya somos medio famosos con el toro sopero. Sí, esto ya es tradicional, pero ¿hace cuántos años que arrancó esto? ¿Y cómo es que empezó a hacerse? ¿No conoce la historia? Nosotros venimos de hace muchos años atrás con otro compañero mío que en paz descanse, que está descansando, lo está viendo desde tan alto, que este muchacho se llamaba el finado Ortega, lo hacíamos nosotros de acá, se llama Ortega. Ortega, y bueno, y gracias a él, que siempre estuvimos juntos, ya después lo creció mi primo, y seguimos con él tradicionalmente el toro. Que siempre que los carnavales fue lo famoso, más grande que los carnavales fue el toro. Pero, ¿cómo surgió? ¿Cuál es la idea? ¿De dónde viene la idea? Nosotros, en aquel tiempo, siempre nos gustó los animales. Y un día, cuando éramos chicuelos más o menos, y víamos que habían hecho un burrito, una cosa, años atrás, de los cuales nos dijimos, no podemos armar un toro a este muchacho. Y dice, ¿por qué no se puede armar un toro? Así que te dicen años atrás, muchos años atrás. ¿Cómo eran los carnavales en aquella época? No, los carnavales eran fabulosamente muy buenos, muy lindos, muy tranquilos. La gente muy buena también. Con todo respeto, está bien, está todo lindo, que esto se siga. Que se siga para el pueblo, porque el Huerta Grande está muerto. ¿Y es importante para la gente del barrio, los vecinos? Para los vecinos del barrio, los vecinos de Valle Hermoso, La Falda, Jardines, de todo lado, de toda la provincia. Porque aquí viene mucha gente. Que de lo cual estamos contentos, donde salieron tanto con el toro, porque es una diversión muy linda y sana, y sana. ¿Qué le diría, bueno, a aquel que todavía no se decidió, cómo lo invitaría para que venga? Bueno, yo lo invitaría de corazón, que no se pierdan el famoso toro en los carnavales acá en el barrio panamericano, que siempre fue tradición nuestro también, que siempre lo hicimos acá en la calle Güeme, de lo cual, bueno, no se echó el toro, pero en este momento va a estar en el panamericano de vuelta el toro. Así que estamos contentos con Vichy, los chicos, acá está mi señora, está el señor de Vichy, de los cuales mi hijo, donde estamos preparándolo. Gracias. No, por favor, gracias a usted. Dejar de bailar, si no voy al baile, si no voy al baile, me muero. Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero. Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero. Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero. Huerta Grande, hoy. Tu pueblo, ahora. FM 99.3. Radio Panamericana. Vuelve el carnaval panamericano. Sábado 18 de febrero a las 20 horas en la calle Argentina, al fondo. Invita Comparsa Nativa, Club Desportivo Huerta Grande y Cooperativa Yancay. Oye, un día de sol, alegría. Auspician el Carnaval Panamericano 2017, Restobar Tu Pizza, Terra Inmobiliaria, Artículos de Limpieza León, El Garage, Ropa Informal, Panificadora El Pastorcito, Farmacia Huerta Grande, Osadía Calzados, Hotel Spa Tres Pircas, La Floridita Bar Café en La Falda, Materiales Ruta 38, Parrilla y Pizzería Patio Ventura, Comedor Familiar El Bodegón de Beto, y también Materiales para la Construcción Quinteros Construcciones. Atentos a un mayor acceso a la información pública de servicio. Usted se encuentra sintonizando FM 99.3 Radio Panamericana.